Ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, Licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portuaria y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos El fantasma de Villa Hortensia. Esto pasó en el episodio anterior. Es el Distrito Norte. Pero es hermosa, ¿de quién es? Ni idea, pero sé que tiene una historia. ¿Y qué historia? Ya les dije, chicas, acá pasan cosas extrañas, hay ruidos raros. ¿Escucharon eso? Yo estoy loca. ¿Vieron? Les dije. Hay alguien acá adentro. Sí, es Hortensia. Muchos aseguran que su alma sigue ahí, negándose a dejar lo que en algún momento fue su hogar. En este episodio... Gonzalo, ¿en serio estás hablando? ¿Acá está el espíritu de Hortensia? Pero no puede ser, chicos. No me van a decir que creen en fantasmas. Y no sé, a mí un poquito de miedo me da. Mira, para mí existen. Y si no, pregúntenle a los ladrones. En 1974, la familia Ruillón decidió cerrar las puertas de la casa y se inició así el remate de los bienes. Según cuenta la historia, allí, en esa mansión llena de misterios y muebles antiguos, había algo. Algo que por las noches provocaba sombras y extrañísimos ruidos. Se dice que en cierta ocasión, cuando unos ladrones intentaron robar, vieron cómo las luces se encendían y se apagaban a pesar de que la casa hacía años que no tenía corriente eléctrica. Desde una habitación apareció una atroz imagen femenina que intentó, según relataron después los asustados ladrones en la comisaría, quemarlos con un fuego que emanaba de sus ojos encendidos de furia. Era doña María Hortensia, muerta, que se negaba por todos los medios a dejar el caserón. Varios vecinos afirman haber visto el espíritu de Hortensia rondando por la casa. Que había una chica que pasaba todos los días de la mañana por la Villa Hortensia antes de que estuviera camarada y fuera del municipio, y veía a una señora que la saludaba de una ventana, siempre de la misma ventana, la saludaba a la señora. Y un día, bueno, le comentó a la madre que había una señora que la saludaba y dijo que no puede ser, se iba a ser desocupada. Y fueron a averiguar y, bueno, preguntaron a la señora si sabían que había alguien que vivía en la casa, y todo eso, ¿no? Que hacía años que era desocupada y que no vivía nadie, nunca habían visto ni entrar ni salir a nadie, estaba todo cerrado la casa, todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas. Conozco una señora que fue casera de ahí, que me ha comentado que ha escuchado ruido sobre todo a la noche, de día no, que ha escuchado sobre todo a la madrugada, como que se abren y se cierran puertas, rodar de alguna botella, o así muy de lejos como que pilló de alguna persona. Esto ha entrado de noche ahí, ¿viste? Salvo en alguna oportunidad de alguna fiesta que se han hecho. Mejor hay que estar totalmente en silencio como para escuchar algo. La casa donde estamos ahora estuvo abandonada durante muchísimo tiempo, y en ese tiempo en que no había nadie, la gente empezó a escuchar ruidos raros, que las cosas se movían y hasta que se prendía y apagaba la luz cuando en realidad la casa no tenía corriente eléctrica. Entonces ahora no está más. ¿Quién? Y Hortensia. ¿Y por qué no va a estar? Y porque ahora es de la municipalidad. Y algo habrá pasado en el medio que nosotros no conocemos. Con el paso del tiempo, la casona sufrió un gran deterioro y ante la posibilidad de demolición en 1989, Villa Hortensia fue declarada Monumento Histórico Nacional. Más tarde, en 1996, bajo la intendencia de Hermes Wiener, la Municipalidad de Rosario adquirió la mansión para restaurarla y convertirla en el primer centro municipal de distrito de la ciudad. Pero no todo fue tan sencillo para Wiener. Además de tener que invertir en la restauración de la casa y de rematar los muebles que allí se encontraban, algo quedaba por hacer. Alguien debía dar su consentimiento. Guillermo es profesor de tango en Villa Hortensia y junto a sus alumnos es uno de los que más conoce sobre la historia. Medium que supuestamente ella se contactó con Hortensia, creo que, y le dijo que mientras la casa esté bien, que entre la luz y que se podía hacer el distrito. Fuimos testigos, digamos, de cuando se inauguraba la casa, que se contó eso. La gente que estaba en ese momento con Wiener, de acá en la municipalidad, contaron ellos, que habían contratado una media. Se hablaba medias, ojo, no era oficial. No, aparte no fue oficial, digamos. Se hizo, digamos, como de espalda. No, pero sí. Porque fue verdad, fue verdad. Fue verdad porque en las reuniones acá de la inauguración y después también se hablaba bastante del tema. Ah, entonces la municipalidad es la que recuperó esta casa. ¿Escucharon eso? Ay, sí, yo lo escuché. ¿Qué es? Se escucha mucho. Para, habla despacio. ¿Pero qué es? Hortensia. Luego de la apertura del Distrito Norte, la vieja casona recuperó su brillo y se respetó la última voluntad de Hortensia de que las puertas estuvieran abiertas para todo el mundo, y que la luz del sol, vuelva a ingresar. Todos creyeron que con esto la mujer dejaría de rondar por la mansión, que los ruidos cesarían y que el miedo desaparecería, pero nada de eso pasó. Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario, una voz de todos hacia la comunidad.